Decía muy bien el padre Raúl que Santa Teresa de Jesús sí, marcó una impronta particular en mi vida, merced al padre Leonardo Castellani. Una de las cosas que me inculcó el padre Castellani fue lo que podemos llamar la más acendrada admiración por la España de Teresa y la Teresa de España. Porque cada uno de nosotros respondemos, indudablemente, y no podemos eludirlo, respondemos a nuestra circunstancia cultural, espacio-temporal. La influencia del ambiente hace que, muchas veces, gente muy valiosa surja en un ambiente que da las pautas para que ese surgimiento. Y una sociedad corrompida da las pautas para que surjan en los lugares que no deberían estar los corrompidos. Y nosotros los argentinos tenemos muchos ejemplos al respecto de nuestra historia muy, muy reciente. Esta frase, la España de Teresa y la Teresa de España, sintetiza la formidable impronta de nuestra real esencia. Nosotros somos raigalmente las Españas de ultramar, en el sentido de la religiosidad y el anhelo evangelizador, consistente en que no podemos expresar nuestra realidad esencial sin el compromiso de llevar a Jesucristo, a su palabra, su vida, para cumplir su propio mandato. Esto está absolutamente presente en la España de Teresa y en la Teresa de España. Y eso es lo que ha sido cuestionado, lamentablemente, en la actualidad, inclusive por marcos superiores de la Iglesia Católica. El Episcopado Alemán, con la guía del Cardenal Kasper, el Cardenal Carlos, el Cardenal Marx, y casi todo el Episcopado Alemán, ha dicho paladinamente, que la tradición católica debe entroncarse en el Evangelio, menos mal, en la tradición patrística, fundamentalmente San Agustín, en Santo Tomás de Aquino, el Concilio Vaticano II y la reivindicación de Martín Lutero. Eso expresó el canciller, la cabeza del Episcopado Alemán, católico, y más, si alguno tenía alguna duda, expresó que era necesario comprender que el Episcopado Católico Alemán tenía una dependencia secundaria respecto a Roma. Esos, amigos míos y amigas mías, es la tesis de Martín Lutero. Pero bien, eso me llevó a mí a preparar el año pasado, y lo he dado en distintos lugares, este curso sobre Santa Teresa de Jesús. Ordenando y al merced al tiempo, solamente voy a trazar un esbozo de lo que es, y voy a hacer hincapié fundamentalmente en incitarlos a que la lean a Teresa de Jesús. Es una santa para el día de hoy, y ya vamos a dar un perfil que he hecho respecto a su persona. Circunstancias históricas. Nace el 28 de marzo de 1515, se cumplieron 500 años el año pasado. Muere el 4 de octubre, en realidad cambio el calendario gregoriano, pasó a ser 15 de octubre. 15 de octubre, día del nacimiento de mi hija mayor, de 1582. Vive 67 años. Desde muy jovencita sufrió físicamente. Es imposible entender, si no es por la gracia y por esa formidable santidad de vida, la labor que realizó. Ha elaborado una auténtica espiritualidad teresiana. Y fíjese lo que estoy diciendo, esa espiritualidad teresiana se ha convertido en sinónimo de la auténtica espiritualidad católica. Este es el primer elemento que a mí me llamó la atención. Cuando en mi mesita de luz siempre hay tres libros: los Santos Evangelios, algo del padre Castellani y las obras completas de la BAC de Santa Teresa de Jesús. fue beatificada por Pablo V en el 24 de abril de 1614, luego canonizada y declarada por Pablo VI doctora de la Iglesia. Es una de las cuatro doctoras de la Iglesia. ¿Qué es lo que me impresiona a mí de Santa Teresa? En primer lugar, me impresiona la inmediatez personal que hay en Santa Teresa. Santa Teresa escribió contra su voluntad, obligada por la obediencia a sus confesores y a la jerarquía. Santa Teresa, al escribir, parece que se está dirigiendo, que está hablando y que se dirige a uno personalmente, o a un público personalizado. Ese alguien es cada uno de nosotros. Es lo primero que te impresiona en Teresa. Una vez que superás y vas comprendiendo el castellano de la época, el castellano en que hablaba Teresa y escribía Teresa, ya te vas adaptando y te vas a sentir. Y además, te traslada a otra inmediatamente el amor que tiene Teresa a su amado Jesucristo. El amor que tiene Teresa a su amado se trasluce, yo diría que te toca, que te envuelve, que te traslada, te cautiva. Esa es Teresa. Esa sensación de que Teresa nos está hablando más que, no sé, que la estamos leyendo, me parece que debe ser comprendida en un marco histórico concreto, el marco histórico en que vivió. Vivió, nació y vivió esta doctora mística, como muy bien se la denomina, en la España del siglo de oro, la España de Felipe II, y esto nos permite empezar a comprender esto que señalamos al principio. ¿Cuál era la impronta esencial de esa España de Teresa que hizo que ella fuera la Teresa de España? Fue sin duda el hecho de que el ser español, la esencia metafísica del español del siglo de oro, XVI, fue su designio manifiesto de encarnar concretamente la plena catolicidad. Fue un imperio y no un imperialismo católico. Eso no se lo perdonan, sobre todo por el hecho de que evangelizó América. Evangelizó América. Mi abuela paterna era mestiza araucana, nacida en Puente del Inca, y me regaló este crucifijo de cobre que viene de la época de la conquista. Me lo regaló y me dijo: India, hijo, nieto, pero católica. La tarea evangelizadora debía encontrar y encontró las formas y los estilos vitales para asimilar la relación, y Santa Teresa se ve con claridad, entre la acción y la contemplación. Fíjese lo que estamos viendo en todas estas charlas formativas. La necesidad de una dependencia entre la acción por la contemplación. Ese es el auténtico espíritu clásico, el auténtico espíritu filosófico griego, el auténtico espíritu de orden romano, el auténtico espíritu católico. Formar para actuar. Nadie puede dar lo que no tiene, y mucho menos nadie puede amar lo que no conoce. Fíjense que yo encontré un sacerdote una vez que me dijo: yo no leí todos los evangelios, leo los de los domingos. ¿Cómo? ¿En qué seminario estoy hoy? Había que encontrar formas o estilos vitales capaces de asimilar la dimensión de la acción y la dimensión de la contemplación en una empresa constante que requería una inventiva y una voluntad heroicas. Y España lo tuvo. Tuvo hombres varones y mujeres varonas. Y una de las principales ha sido esta doctora mística, esta Teresa de Ávila. Es en este plano que la genialidad, a la vez militante, propia de la dimensión de la acción, y la genialidad contemplativa, es decir, ensimismada en la contemplación interior de Dios, interioridad, alcanzan en esta monja, en esta Santa Teresa, ribetes esplendorosos, ribetes magníficos. Acción y contemplación llegan a tener en Teresa una función que la enaltecedora y recíproca. Teresa no era una mera contemplativa, era una contemplativa activa, y su acción se hacía por la contemplación. Claro, no me puedo extender, no tengo tiempo, pero a Teresa hay que leerla, hay que rumiarla, y eso te lleva a amarla. Hay un proyecto coherente llevado a cabo con lucidez y valentía. Ustedes escuchaban hoy a la mañana, proyecto de vida, elemento de educación. Teresa es una maestra de proyecto de vida. Cuando ella habla de su amado, de su iglesia, las sopapeadas espirituales que le daba a sus obispos y a sus confesores, pequeña anécdota, llega un jesuita cuya Teresa en su discreción suma en su vida, no dice quién es, sospechamos, los teresianos, pero no dice quién es, llega y dice el confesor, bueno, ¿te confiesas hoy, Teresa, conmigo? Sí, se pone a llorar Teresa y llora como una desesperada, y llore. Bueno, dime, Teresa, ¿qué te pasa? Contesta. Te lo ordeno, obedéceme. Ay, anoche me visitó mi amado Jesús. Y sigue llorando Teresa. Y me llevó y levantó un poquito y me hizo ver un poquito del infierno. Y se puso a llorar como lo... Dime, te ordeno en obediencia. ¿Qué viste? Imagínese, porque es el lugar del confesor. Jesuita, pues... ¿Cuántas mitras y cuántas sotanas en el infierno? Y sigue llorando. Pero ahí no termina la cosa. Impresionante. Pero vi algo más, padre. ¿Qué viste? El lugar que está reservado para usted. Pues usted hace 5 años que está mancebado con una mujer. ¿Usted cree que nadie lo sabe? Dios lo sabe. ¡Le salvó el alma! ¡Le salvó el alma! Teresa de Jesús. Esa era Teresa. En este glorioso siglo de oro, en el cual tendría para relatar todo lo que hizo nace Teresa, en el corazón de Castilla, en Ávila, tierra de cantos, tierra de santos, Ávila de los caballeros, ahí nace Teresa. El mismo año de la eclosión de la Reforma Luterana, 1515, ténganlo presente. Muere un 15 de octubre en Alba de Tormes, la noche que se había instaurado el calendario gregoriano. Su vida coincidió con exactitud con las persecuciones, los esfuerzos, las realizaciones de una generación ambiciosa, conquistadora y sin duda heroica, y cuyo sueño grandioso, al fin de cuentas, habría de desvanecerse, al menos en el mundo de la apariencia y por cierto tiempo. Con el apogeo y luego el declinar del imperio de los reyes católicos, en el cual no se ponía el sol, desde Filipinas a Europa, la conquista de México en 1521, del Perú en el 29, 1520, de nuestra Buenos Aires en 1534, la victoria de Lepanto, que derrotó al Islam, la derrota de la Armada Invencible Española, que no quiso Dios que llegara a Gran Bretaña la pérfida Albión y la pusiera en su lugar. Dios no lo quiso. Esta historia prodigiosa es la de un inmenso advenimiento temporal arruinado por las potencias surgidas del renacimiento pagano que se aleja de la concepción cristiana paulatinamente del hombre, de la nefasta, y hay que decirlo con todas las letras, reforma protestante, que no es reforma, es revolución protestante, y vamos a marcar por qué, y de la conquista del oro, pero que subsistió y subsiste esta tarea únicamente en el mundo del espíritu, donde dejó obras imperecederas y suscitó a su imagen en el seno de la cristiandad sociedades nuevas llamadas a un porvenir indefinido. Hay que hacer notar, ante tantas leyendas negras, ante tantas calumnias, ante tanta imbecilidad e instulticia existente en los enemigos de la Iglesia, que casi todas las naciones colonizadoras, excepto solo España y Portugal, supieron asimilar las razas conquistadas y supieron constituir sociedades, las naciones de Hispanoamérica, que integraron en la catolicidad y por ella en la más alta civilización espiritual de la humanidad. Demos gracias a Dios que somos hispanoamericanos, y eso se lo demos, y que somos Españas de ultramar, aunque se llaman descendientes de italianos también, se desperma el espíritu romano. Demos gracias a Dios que quiso que naciéramos en esto, y no en lo otro. Santa Teresa, que realizó este advenimiento espiritual, lo distinguió claramente, precisando a la vez en sus causas profundas y en su alcance el peligro que le amenazaba, que habría de oscurecerlo durante un largo tiempo, pero cuyo desencadenamiento no hace más que prestar plena evidencia a los urgentes remedios que ella expresaba, o sea, la espiritualidad teresiana. Por eso, nuestra querida, nuestra santa, Santa Teresa, esta doctora mística, domina su época. Y este contexto histórico fue signado por lo que llama ella el peligro luterano. Primera aclaración, para Teresa, todos los protestantes, sean luteranos, sean calvinistas, sean de Zwingli, sean de donde sean, son los luteranos. Hay que interpretarlo claramente, ella no distingue. Por eso, yo adhiero al pensamiento de un pensador español que ha asignado que no resulta exagerado decir que fue el peligro luterano el que estimuló y decidió la vocación de Teresa, sin que intentase encontrar en una vida religiosa fácil medio de alcanzar su salvación. Se aterró con lo que vio por los luteranos. Lo dice ella misma en su camino de perfección. Cuando realiza por mandato del Señor su primera fundación, fue fundadora excelente, la del convento de San José de Ávila en 1562, no hace más que interpretar al pie de la letra una visión en la que fueron revelados los tormentos reservados en el más allá a los que renegaron de Dios, es decir, a los que privaron de todo con el pretexto de dárselo todo. Dice así, Santa Teresa, y escuchemos atentamente. De aquí también la grandísima pena que me da a las muchas almas que se condenan de estos luteranos, en especial porque eran ya por el bautismo miembros de la Iglesia, y los ímpetus grandes de aprovechar almas, que me parece cierto, a mí que por librar una sola de tan gravísimos tormentos pasaría yo por muchas muertes muy de buena gana. Esa fue la idea generadora de la Reforma, Teresa. ¿Por qué Teresa estableció en sus monasterios una regla de observancia de plena estrictez? Muy estricta era con sus monjas, con sus candidatas. En esa época, la nobleza regía, la inteligencia y la nobleza regía sin lugar a duda el mundo social, cultural. Muchas damas de la sociedad entraban a los conventos. Algunas querían conservar los privilegios de clase. ¿Qué hacía Teresa? Estudiaba a sus candidatas, cae una duquesa, quiere entrar, entra, la recibe, primera tarea que le da, una semana de limpiar las letrinas. A la duquesa. Y la duquesa limpió una semana la letrina. Y fue después una seguidora de otras duquesas, condesas. No fueron así. No, tenían sus sirvientas. Bueno, yo mando a mis sirvientas. Ah, no, no, no. Vos tenés que ir a hacer las tareas. Por eso ese dicho de ella, entre las ollas, entre los pucheros, está Dios, ¿eh? Cuiden la lengua, mujeres, le decía a sus hermanitas. En su camino de perfección, por eso puso una observancia tan estricta, decidió proscribir todos emolumentos, todas las ventajas de privilegio de pertenencia de clase, y instaló tan solo el espíritu de pobreza y sobre todo el espíritu de obediencia. Espíritu de pobreza y espíritu de obediencia. Y era rigurosísima con eso. ¿Por qué podía ser rigurosa? Porque era ella, se aplicaba a sí mismo a grado máximo este espíritu de pobreza y este espíritu de obediencia. Escribe en el capítulo 1 del Camino de Perfección. En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos. ¿Y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta? Me dio gran fatiga, y como si yo pudiera algo, fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Ojo, llorar con el Señor acá era literal. Lloraba con Cristo, en visión con Cristo. Es la doctora mística, ¿eh? No es una figura retórica. En la catedral de Áliva, de Ávila, se elevó el momento de la conflagración, 500 personas había en la catedral, y se elevó como 30 metros, sin soguita ni juegos de virtuales, ¿eh? Se elevó, estaba concentrada en su amado, en la consagración, y se iba elevando. Después bajó lentamente, y ella no sabía que había hecho eso. Añade en el capítulo 5, está ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan 1000 testimonios y quieren poner a su iglesia por el suelo. Y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo. No es, hermanas mías, le dice a sus monjas, no es el tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia, las esencias, a lo importante. Cada alma para Teresa era un mundo en sí mismo, porque era querida, amada, creada y amiga, querida, amada por Dios. Ante la insuficiencia completa de todas las fuerzas humanas para atajar lo que llama Teresa este fuego de estos herejes, son palabras de ella, con que han pretendido hacer gente, reclutar gente, para si pudieran a fuerza de armas remediar tan gran mal, que van tan adelante. Ella concibe un plan, viendo a su divino maestro con tantos enemigos, dice ella, y con tan pocos amigos, ¿qué diría hoy en día? De llevar a estos a toda la perfección posible, porque sin la gracia, sin la perfección, sin ser, no podemos trasladar a Cristo. Ya veremos una charla que tengo que dar el viernes, ¿no? Mañana. ¿Qué manera tenemos de accionar para Cristo y con Cristo? Dice Teresa, sin la ayuda de aquel es imposible dar la victoria. Él no nos pide para ello más que nuestra humilde sumisión. Porque solo ha de contarse con Dios y no consigo. Que no me la pille, decía ella. Que esto que me ha salido tan lindo, este poema, esta amada, que ha sido obra mía, que no me la pille. No es mío, es tuyo, mi amado, que no me la pille. Porque tenía su orgullo. Era intelectual, además de mística. Que no me la pille. De él recibimos la fuerza. En lugar de partir en guerra contra el enemigo para reducirlo con las solas fuerzas armadas, dice Teresa, lo que hemos de pedir a Dios es que este castillito que hay ya de buenos cristianos, estos islotes que estaban de buenos cristianos, no se levante en él ningún traidor, no se nos vaya ya ninguno al bando de los contrarios, sino que los tenga Dios de sus manos. Y a los capitanes de este castillo o ciudad, los haga muy aventajados en el camino del Señor. ¿Y quiénes son esos capitanes para ella vitales en esta lucha? Los predicadores y los teólogos. Que vayan muy adelante predicadores y teólogos en su perfección y llamamiento, que es muy necesario, que ya, como tengo dicho, nos ha de valer el brazo eclesiástico y no el seglar. Obediencia. Acá esta hambre no se la puede haber que baste a que se rindan. Morir sí, mas no quedar vencidos. Y aquí mismo, con su vida de oraciones y sacrificio, teólogos y predicadores tratarán de trabajar por la gloria de Dios y en la exaltación de su iglesia, de obtener la fuerza para que los que combaten por él, el perdón para el alma, a la luz para los que andan extraviados. Camino, capítulo 3. Para ayudar a nuestro rey, termina, procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones para ayudar a estos siervos de Dios, los predicadores y los teólogos, que con tanto trabajo se han fortalecido con letras y buena vida y trabajos para ayudar ahora al Señor. Teresa constituye, dentro de la mística del siglo de oro español, una iniciadora de un impulso de las almas hacia Dios. Es su maestra seráfica, enlaza la contemplación con la acción pura, hace así que su alma se enlace a Dios sin intermediario y entre en contacto directo con Él. No todos podemos alcanzar lo que alcanzó Teresa en las moradas, pero hay que procurar avanzar en esas moradas. y el pedido a ella ayuda. Santa Teresa demostró prácticamente que el todo de la vida humana solo tiene sentido en el todo con mayúscula de Dios, situando así la vida del hombre en su genuino y más alto sentido, el cual está en Dios, por Dios y para Dios. Ese es el motor de la reforma teresiana, auténtica reforma católica que supo enfrentar la herejía luterana de los protestantes, verdadera y dolorosa revolución en el más pleno sentido de la palabra y que afectó el pensamiento y el espíritu del mundo occidental. Santa Teresa, señora de la contemplación, señora de la acción, comprendió el peligro luterano y lo comprendió con claridad, precisó sus causas últimas, propuso remedio frente a esta amenaza. Podemos demostrar, y se ha hecho ya, que fue precisamente el peligro luterano, como decía antes, el que la motivó y estimuló muy mucho en su propia vocación. Fue, en última idea, la real idea generadora de su reforma católica, que se eslabona en una estricta observancia, estricto cumplimiento del voto de pobreza y de obediencia, y necesidad de una milicia activa, lo que Castellani llamaba coraje cívico. ¿Para qué? Y cito a Teresa, para atacar este fuego de estos herejes con que han pretendido hacer gente, para si pudieran a fuerza de armas remediar tan gran mal que va tan adelante. Y demostró con ello que su amado Jesús no nos pide más que nuestra humilde sumisión, reconociendo que solo debemos contar con Dios y así contará con nosotros, dándonos la fuerza que necesitamos para cumplir su amorosa voluntad. Claro, esto queda incompleto, a pesar de que son verdades de Apunio, son indiscutibles, sin analizar dos aspectos: en qué consistió la revolución luterana y en qué consistió, en efectos concretos, la espiritualidad teresiana. ¿En qué consistió la revolución de este monje agustino alemán, don Martín Lutero, hombre concupiscente, hombre de débil carácter, que arrastró a pues, media cristiandad, media Europa, al error? El Código de Derecho Canónico llama a herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Eso es herejía. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Esto está en el canon 751. Según esto, pudiera pensarse que en no pocas iglesias descristianizadas, la mayoría de los bautizados son herejes o apóstatos o cismáticos, o las tres cosas a la vez. La definición de apostasía viene ya sugerida por la etimología del término. Significa apartarse, alejarse. Recordemos que el sacramento del bautismo lleva consigo una apotaxis, una ruptura del cristiano con Satanás y su mundo, y una síntesis, una adhesión personal a Cristo y a su iglesia. Pues bien, por la apostasía, el apóstata bautizado se separa de Dios y de su iglesia. Podría seguir analizando las consecuencias de la apostasía en Santo Tomás, pero vayamos al meollo y aprovechemos el tiempo que nos queda. Apóstata es aquel que abandona totalmente la fe cristiana después de haber recibido el bautismo. ¿En qué abandona la fe? Parcialmente, es decir, solo en algunos dogmas concretos. ¿Es hereje? Pero no apóstata. No hay de esta cuestión que yo sepa enseñanza en el magisterio apostólico. La busqué, pero no hay. Pero acierta Suárez, jesuita, cuando afirma que la herejía es una especie de apostasía y que consiguientemente en el fondo todos los herejes son apóstatas. Y parece ser ese el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. ¿Lutero fue totalmente hereje o fue también apóstata? Lutero destroza todas las convicciones fundamentales de la Iglesia Católica, los dogmas negando su posibilidad, la fe devaluando la mera opinión personal, las obras buenas negando su necesidad, la escritura desvinculando de la tradición y el magisterio, la vida religiosa profesada con votos la rechaza, la ley moral objetiva, el culto de los santos y a la Virgen, el episcopado apostólico, el sacerdocio y el sacrificio eucarístico y todos los sacramentos menos el bautismo. ¿Este qué es? ¿Un hereje o un apóstata el que sostiene esto? La respuesta es obvia. Pero Lutero, sobre todo y ante todo, destroza la roca que sostiene todo el edificio de la iglesia, o busca destrozarlo. Estando los cristianos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de sus profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, niega la fe divina, en la divina autoridad apostólica del Papa y de los obispos sucesores de los apóstoles. Por eso todo el mundo de la fe se viene abajo. La Biblia y solo la Biblia. Esta es la Biblia y yo la Biblia. Libre examen, yo y la Biblia. Nada entre medio. Y ese nada entre medio. Caput, toda autoridad. Subjetivismo religioso que termina en Lutero convirtiéndolo en un superpapa. Porque va a decir, no hay que pensar lo que yo digo. No estamos pues solamente ante la herejía o ante un conjunto innumerable de herejías. Estamos muy propiamente, me parece, ante una auténtica apostasía. Bueno, en el año 2017 se cumplirán los 500 años del inicio de la Reforma Protestante, el 31 de octubre de 1517. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Un efeméride que algunos consideran que la iglesia católica debería aprovechar para rehabilitar al antiguo fraile Agustino. Ya les di la opinión del episcopado alemán. Les cité. Cito, el cardenal Casper, que no pierde una oportunidad, incluía recientemente a Lutero en la gran tradición que incluye, según este cardenal católico, a San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino y el Concilio Vaticano II. Sin duda, son innegables los efectos negativos que tuvo la reforma, la ruptura luterana, los conflictos que provocó, la quiebra del principio de autoridad, la elevación del capricho individual a última regla de juicio, la consolidación de un poder político invasivo que provocó. Lutero puso a la religión al servicio del poder político. Y entonces los príncipes protestantes se apoderaron de todos los bienes de la iglesia y al mismo tiempo la iglesia luterana, no hay una iglesia luterana, porque según el principio luterano, cada protestante es la propia iglesia y nadie puede decirle nada. Por lo tanto, no hay una única. Esto tuvieron que atomizarse tanto, tuvieron que decretar una dieta y hacer una especie de confesión en el cual había que aceptar lo que decía Lutero. O sea, se volvió un principio de autoridad que se había destrozado. Pero era Lutero el que habla ahora, no la tradición de la iglesia. Yo voy a citar brevemente dos fuentes que recomiendo su lectura. Jacques Maritain, un librito que se llama Tres Reformadores, donde analiza a Descartes, a Rousseau, al tísico Descartes, al sentimentaloide y vicioso de Rousseau y al concupiscente de Martín Lutero. En él, Jacques Maritain establece sobre la personalidad del heresiarca, así lo llama, un juicio terminante y lo hace en base a los textos de las obras de Martín Lutero. Pesimismo radical. El otra fuente que voy a citar es el padre Iraburu. ¿Qué dice Maritain de Lutero? La única preocupación de Lutero era el sentirse en estado de gracia, como si la gracia en sí misma fuera objeto de sensación. Se apoyaba en sus solas fuerzas para alcanzar las virtudes y la perfección cristiana. Creía en sus propios esfuerzos, en su penitencia y mucho más que en la gracia. Practicará así ese pelagianismo que achacaba a los católicos del que nunca podrá librarse. Al igual que los fariseos, solo miraba a sus obras y de ahí su crispación de escrupuloso, pues ofrece todos los caracteres del escrupuloso. Lutero cumple este año de perversa resignación. Renuncia a luchar. Declara que la lucha es imposible. El pecado original nos corrompió totalmente. Ni Dios, dice, puede remediar esa herida. Entonces, ¿para qué se encarnó, Martín, el verbo encarnado, Jesucristo? No, se encarnó para cubrirnos con su manto y no imputarnos. Somos como sepulcros blanqueados, por afuera bien pintaditos, lindos, mausoleos, adentro podredumbre y muerte. O sea que el pecado destruyó absolutamente nuestro. Y cuando hacemos el bien, ¿qué pasa? Es sencillo, nos cabalga Jesucristo, lo dice textualmente. Y cuando hacemos el mal, normalmente nos cabalga Satanás. Nada tenemos que hacer para salvarnos. Hay elegidos. ¿Cómo nos damos cuenta de que somos elegidos para la vida eterna? Y los otros, desde el comienzo. Calvino lo profundizará esto dando una clave. Si vos naciste rubio de ojos celestes, en un primer mundo, te casaste con una mujer preciosa, tuviste hijos preciosos, tenés un hermoso pasar económico, vas a las mejores universidades, Dios te está diciendo, te he elegido, hijo mío, te he elegido. En cambio, si sos un sudaca, lleno de granito, acabado, te casaste con una bruja que te tortura totalmente, peor que ella es la madre, porque la madre hasta te pega, los hijos, el primero te nació defectuoso. Claro, dice Calvino. Acá está claro, este hombre está. Por eso en las iglesias protestantes, el calvinista, está prohibido dar limosna. Porque si das limosna, te estás interponiendo al plan de Dios. Dios quiso que ese se condene. Entonces, ¿cómo te vas a poner al plan de Dios? Hacen caridad entre ellos, pero lo hacen detrás de la sacristía, vamos a llamar lo que sea, lo hacen allá. Pero en el fondo doctrinal es un contrasentido. Ojo que esto, más Weber lo han citado acá, alimentó el espíritu del capitalismo protestante. Por eso el egoísmo, en estos capitalismos salvajes, como lo llamó muy bien Juan Pablo II, capitalismo salvaje, porque es un capitalismo salvaje, el egoísmo es una virtud. Cuanto más peques, más creerás, mejor te salvo. Peca fuerte, pero cree más fuertemente y te salvarás. Decían que no lo habías dicho hasta que se encontró la carta en de él, que la tenía oculta. El inmenso desastre, concluye Maritain, que fue la reforma protestante para la humanidad, no es más que el efecto de una prueba interior fracasada de un religioso sin humildad. Y mira lo que arrastró. Egocentrismo presuntuoso, escribe Lutero. No admito que mi doctrina pueda juzgarla a nadie, ni aun los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse. ¿Y el libre examen? ¿No proclamaste el libre examen para romper con Roma? Esclavitud del sentimiento y los apetitos. Mire, Lutero es un hombre entero y sistemáticamente dominado por sus facultades afectivas y apetitivas. Es feo lo que voy a decir. Consagró su matrimonio con una monja renegada en un altar. Consumó su matrimonio en un altar. Padre de la reforma protestante, que ahora quieren rehabilitar como miembro de la tradición católica. Irracionalismo, que es la razón, la prostituta de Satanás. Por ella entró el pecado al mundo, dice Lutero. Hay que echarla en el lugar más asqueroso de la casa, en la letrina, y cubrirla de inmundicias. Hablo con orden, con un poco de respeto. Él habla de otra manera, Cubrirla de inmundicias. Es la prostituta del diablo. Se opone directamente a la fe. Deberían dejarla que se vaya. En los creyentes hay que matarla y enterrarla, la razón. Estoy citando textualmente a Martín Lutero, No estoy interpretando a Martín Lutero. No sé ustedes, pero entre Casper, el episcopal alemán, y Maritain, me parece mucho más sólida, aceptada y convincente la opinión interpretativa de Maritain. El padre Iraburu centró su análisis en la posición de Lutero ante el pecado del hombre y el pecado del mundo. Todos los hombres, todos los pecadores, tenemos una conciencia contradictoria de que somos libres y de que no somos libres. Sabemos por íntima experiencia personal que podemos elegir, y por eso cuando hablamos, obramos mal, sentimos el peso de nuestra culpa. Pero al mismo tiempo, todos sabemos que muchas veces no logramos hacer lo que queremos ni evitar lo que aborrecemos, como dice San Pablo a los Romanos. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad personal? ¿Somos libres o no somos libres? En Pelagio prevaleció el primer convencimiento. Somos libres. No necesitamos la gracia. Podemos salvarnos por nosotros mismos, sin la gracia. En Lutero, el extremo opuesto, se impone, no somos libres, necesitamos la gracia. Así Lutero niega la libertad humana. Su obra se llama De Servo Arbitrio, la libertad esclava. Y llega a esta conclusión después de luchas morales muy angustiosas. Yo, cito a Lutero, aunque mi vida fuese la de un monje irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con una conciencia muy turbada, y con mi penitencia no me podía creer en paz, y no amaba, incluso detestaba a Dios como justo y castigador de los pecadores. Benignaba secretamente, si no hasta la blasfemia, al menos con un inmenso resentimiento respecto a Dios. Al solo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, tiemblo de pies a cabeza. Yo recuerdo muy bien que horriblemente me amedrantaba el juicio divino y la visión de Cristo como juez y tirano. Cristo, juez y tirano. Tirano. Ya vimos lo que pensaba del pecado original. El hombre no es libre, perdió su libertad al corromperse, y es inútil que siga atormentándose la conciencia con la ilusión psicológica de su pretendida libertad. Sencillamente, la libertad humana es incompatible con Dios y con todo lo que conoce y determina Dios, con Satanás, que domina realmente sobre el hombre, con el pecado original, que corrompió todo lo que es el hombre, también su libertad, con la redención de Cristo, que sería superflua si el hombre fuera libre. Según Lutero, la misma expresión, libre arbitrio, debería desaparecer del lenguaje humano. Eso sería, dice textualmente, lo más seguro y lo más religioso. El hombre, dice Lutero, debe reconocer que es simultáneamente pecador y justo, pecador en realidad y justo en la estimación de Dios. Y por lo tanto, viene el ejemplo de cuando hago el bien, me cabalga Dios. No hay mérito en el bien que realizo. Bueno, negación de la santidad. Voy a terminar. Tendría que hablar de la espiritualidad teresiana, pero no tengo tiempo. Teresa salió al cruce de esto con toda calidad. Teresa reconoció que la razón humana es el más grande de los bienes. Y al mismo tiempo, ella nos permite el acto de máxima humildad, reconocer que somos nuestra inteligencia participados por Dios. Si es grande en el catolicismo actual la tentación de Pelagio, es muy peligroso el peligro, valga la redundancia, de Lutero, y lo estamos viviendo. Aunque parezca y sea contradictorio, hay que reconocer que los cristianos de hoy, aquellos que están mal formados y deformados, experimentan al tiempo dos tentaciones. En ciertos ambientes encontramos una especie híbrida de cristianismo. Es pelagiano ante la multitud, optimista en la pretensión de renovar el mundo por la fuerza de la juventud, de los obreros, del hombre moderno, de las nuevas ideologías, como vimos en estos días, sociales y políticas, así como las terapias liberadoras. Y es luterano ante el individuo, muy pesimista respecto a sus posibilidades reales de la persona para salir efectivamente del pecado y entrar en una vida santa. Por eso la devaluación del concepto de santidad es una de las principales consecuencias de la reforma, revolución luterana. Juan Pablo II visita España en el año 1982 y expresa al llegar a España ante los reyes de España: atraído por una historia admirable de fidelidad a la Iglesia y de servicio a la misma, escrita en empresas apostólicas y en tantas grandes figuras que renovaron a esa Iglesia, fortalecieron su fe, la defendieron en momentos difíciles y le dieron nuevos hijos en enteros continentes. En efecto, gracias a España, sobre toda esa sin par actividad evangelizadora, la porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. Tras mis viajes apostólicos, continuó San Juan Pablo II, sobre todo por tierras de Hispanoamérica y Filipinas, quiero decir en este momento singular, gracias España, gracias Iglesia en España por tu fidelidad al Evangelio y a la esposa de Cristo, a la Iglesia Católica. Y agrega, esa historia, a pesar de las lagunas y errores humanos, es digna de toda admiración y aprecio. Ella debe servir de inspiración, debe servir de estímulo para hallar en el momento presente las raíces profundas del ser de un pueblo, no para hacerle vivir en el pasado, sino para ofrecerle el ejemplo a proseguir y mejorar en el futuro. ¡Claro, Juan Pablo II! ¡Hispanoamérica! El ejemplo para seguir es esa acción de esa España católica evangelizadora. Ese es el actuar, y no otros actuares que se puedan sostener. Otro discurso en esta visita a España valora la larga tradición española y su aporte a la cultura, que debe extenderse ese aporte a toda la Iglesia, dice Juan Pablo. Puntualiza, pensemos en Santa Teresa de Jesús y en San Juan de la Cruz, doctores de Iglesia, Santo Domingo, Fray Luis de Granada, San Ignacio de Loyola, figuras gigantes en el campo de la espiritualidad. Y respecto concretamente a la espiritualidad teresiana, expresa San Juan Pablo II, debemos considerar la herencia esencial de esa España de Teresa y de esa Teresa de España. Dice él, la trayectoria biográfica de Teresa se inserta en uno de los momentos más brillantes de la historia eclesial de España, que constituye su siglo de oro. Teresa de Jesús deseó participar activamente en la formidable empresa evangelizadora de la América recién descubierta, formidable empresa evangelizadora. Desde su condición de mujer se determinó a hacer todo lo posible. Y la cita San Juan Pablo, hacer aquel poquito que estaba en su mano, en sus palabras, llevada por un designio providencial con su labor reformadora y fundadora de monasterios, puso en primer plano los horizontes del espíritu. Así Juan Pablo reivindica claramente cuál debe ser nuestro actuar, cuáles son los arquetipos a seguir, lo reivindica. Ante la conmoción cultural del Renacimiento, y lo aclara para evitar dudas, cuya última raíz es Santa Teresa de Jesús, nos dice. A ustedes y a mí. Gracias, chicos. Hasta luego.